¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Podcast PR, el episodio número 12. Saludo, como todos los episodios, a mis compañeros Gerardo Taker. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Alex? Muy bien, gracias. Bienvenidos sean todos al programa. Y también nos acompaña Murdock Geras. Murdock, ¿cómo estás? Pues contento. Y ahora un poco como Villamelón, pues me siento. Pero sin culpas, ¿eh? Qué raro. Habemos campeón. Y qué felicidad que no fueron los estudiantes tecos. O sea, ya te pusiste la playera de Leones Negros. Sí, sí, eso está diciendo. Pues un poquito de Villamelón, sí, grité el gol del empate. Y estuvo padre, ¿no? Los penales y todo eso, el portero acá, como el ánimo estuvo chido. Yo en el fondo quería que ganara Tecos, pero bueno, ya platicaremos de eso. ¿O ya empezamos a platicar de eso o qué onda? Yo en el fondo quería que no hubiera ganador. Que cayera un avión en el estadio, ¿no? Pues ya se celebró la final de ascenso entre equipos de Jalisco, Tecos y Leones Negros, que casualmente pasaron los dos sobre Necaxa, y bueno, ya llegaron a esta instancia. Se enfrentaron para definir quién era el equipo número 18 en la primera división. Y pues el primer partido, como era de esperarse, terminó 0-0. Ya como pronosticamos otra vez. En la cancha del 3 de marzo. No sé si alguien se aventó a ver tan infumable partido, porque de verdad estuvo muy, muy malo. Como que a medias, mientras veía el de primera, pero... Sí, yo vi el segundo tiempo nada más. Muy mal el partido, ¿no? Bueno, considerando que se estaban jugando la primera división, ¿no? Uh-huh. ¿Tú lo viste, Murdo? Sí, también un cachito del segundo tiempo, porque sí, como que lo puse... Y ya mejor me puse a ver el Facebook y Twitter y esas cosas porque nomás escuchaba así la monotonía de los narradores, que hasta ellos estaban bien aburridos, se me hace. Oye, güey, transmitieron todo el año al Tecos, ¿qué querías? Que estuvieran. ¿Cómo lo van a seguir transmitiendo, yo creo, ¿no? ¿Cómo? Lo van a seguir transmitiendo para el próximo torneo, ¿no? Sí, supongo que sí. Sí, que fíjate que a mí hasta más coraje me dio porque me puse a checar quién era Ahí Estarán. Pues ahora sí que lo googleé, lo wikipedié y me parece increíble que haya sido asistente, fue técnico asistente en Liverpool, en Valencia, o sea, fútbol español. ¿Cómo es posible que tenga esa mentalidad de juego y que la venga aquí a hacer miserias, a hacer tan mediocre un equipo de la Liga de Ascenso, ¿no? O sea... Y como decíamos, con el librito en la mano, ahora, llegarás a una final y hasta ser campeón. Ok, entiendo tu punto. Pero también, ¿qué tanto es él y qué tanto que es para lo que le alcanzaba el plantel de Tecos? Porque, siendo honestos, el plantel de Tecos no es para espantar a nadie, uno. Y tan no es para espantar a nadie que en los dos años que Tecos lleva en el ascenso, esta fue su primer liguilla, no había calificado a ninguna anterior, perdón. Sí calificó a una. ¿Sí? Dorados lo echó, la que nos echó también a nosotros. Ah, bueno, por eso decía que era su segunda liguilla. No me acuerdo, pero confío en ti. Ahora, me parece que el plantel de Tecos era corto. Y yo por eso decía que, bueno, hace un momento les dije que en el fondo quería que ganara Tecos. Cuando anotó Tecos, dije, qué bueno. Uno, igual, y el Taker Ardilla, si quieren. ¡Ardilla! Dije, para que esos güeyes, refiriéndome a Leones Negros, vean lo que se siente perder la final en casa. Uno. Y dos, pensando precisamente en eso, que era el de los dos era el equipo más modesto. O sea, digamos, la clásica de irte con el débil, ¿no? Y que de alguna u otra manera eso es también como para darle otra cachetada a Necaxa, por así decirlo, y decirle, vaya, no necesitas el equipo que tenías, sino necesitas, vaya, quizá la manera de trabajar o que los jugadores le pongan más o que el técnico les exprima lo mejor que pueda, ¿no? Sí, aunque al final de cuentas me parece que hubo justicia no solo en la serie entre la final, sino en general para hacia el fútbol, ¿no? O sea, creo que de menos el corazón y el hambre que se vio en el equipo de Leones Negros, creo que tuvo su recompensa a final de cuentas en la tanda de penales. O sea, Tecos a eso jugó, a hacer un gol, de repente lo empatan. Eso fue lo único que estuvo fuera de su script. Pero él ya no buscó más. O sea, fue irse hasta la última consecuencia en los penales. Y Tecos, y Tecos apostó, no sé, igual Alex piensa diferente. Tecos apostó, sí, por un gol y guardar ese gol. Tan así que metió más defensas. Pero también Tecos tampoco renunció, ¿eh? O sea, incluso Tecos hay que recordar que con el partido 1-0... puso un balón en el travesaño. Entonces, sí. Tampoco me parece que Tecos haya sido así tan mediocre o tan timorato en ataque. Otra cosa, lo de Leones Negros, dices, justicia. Yo le decía a Alex, no sé si el mismo sábado por la noche o el domingo, que era una basura que hubiera ascendido Leones Negros. Y además de que los dos coincidimos en que estábamos ardidos con los dos equipos, ¡ardilla!, de que era una basura, porque hay que recordar que Leones Negros ni siquiera tendría que haber estado en el ascenso. A Leones Negros lo salvaron dos veces de descender por así en la mesa, de que a media temporada dijeron, ay, pues vamos a cancelar el descenso. Y Leones Negros se salvó dos años seguidos de esa forma de descender. Entonces sí, como que justicia futbolística tampoco. Claro, ganaron el ascenso a toda ley, pero ni siquiera tendrían que haber estado jugando en el ascenso. Sí, pero bueno, no sé si es un poco volver a lo que hablábamos en el episodio anterior, de que entonces si no juega UDG, ¿quién te cubre esa plaza en la liga de ascenso, no? Pues la haces de 14, si tienes una liga de 15, pues la puedes hacer de 14. ¿Quién? Sí, pues vamos y entonces ya. Y ya no descansa nadie. ¿No? ¿Cómo, Alex? O sea, va a llegar un momento en que hay tantos problemas en la división que va a terminar siendo una liga de 10 equipos, ¿no? Sí, parece. O sea, no, es que sí es como que muy preocupante todo eso, pero pues es como un otro tema, ¿no? La situación es que lo que comentas de Tecos, sí estrelló un balón en el travesaño, en parte porque Leones Negros se echó para adelante, ¿no? Buscando... Pero muy a lo tonto, ¿no? Sí, es que... Muy de puto. Yo, o sea, para hacer una final en la que se está jugando la primera división, yo creo que sí, el nivel mostrado sí fue muy bajo, porque realmente como que estaba viendo a dos equipos que no merecían estar disputando lo que estaban disputando, ¿no? Y en parte pues es como que mi ardor, ¿no? ¡Ardilla! Hablar así, pero... ¡Ardilla! En parte, tampoco no, o sea, sí, sí, el nivel que yo vi en los dos juegos fue muy malo, tal vez... un poco ya cuando empezaron a... Bueno, cayó el gol. A lo mejor sí hubo un poco de más de emoción, pero pues nada más, ¿no? Los penales, pues porque creo que por el simple hecho de ser penales, ya traen la emoción, ¿no? Pero sí, yo veo muy bajo, o sea, de muy bajo nivel a Leones Negros ahora que ya ascendió. Con respecto también a los últimos partidos, ¿no? Digo, quitando al Veracruz. Pero porque, si el Necaxa, compadre... Pues es que el Necaxa yo creo que tiene el plantel más, o sea, para que den más y sin embargo... Es muy triste aceptar que el nivel de la final de ascenso fue muy bajo y el nivel de Necaxa fue todavía más bajo, ¿no? Porque por algo no accedieron a la instancia definitiva. Yo no vi tan mal el partido de vuelta. O sea, me gustó por la cuestión de la intensidad. Fue un partido muy intenso. Entonces, yo no lo vi tan mal. Sí vi varios comentarios que decían esto que dices tú, que el nivel de los dos era muy bajo, pero no sé, a mí no me pareció tan así, al menos en la vuelta. No sé si Murdo crea que sí o que no. Pues es que ya el hecho de que consideres que solo uno de los dos partidos estuvo más o menos bien, pues ya te da una idea de qué nivel estamos hablando. Digo, si la referencia, la última referencia que tenemos de un equipo ascendido fue lo que hizo León en su momento, pues de que devoró la liga y hizo lo que quiso, y tan es así que no le costó trabajo llegar incluso a ser campeón en primera, casi con el mismo equipo, con la misma base. Entonces, sí creo que es un bajón de nivel muy, muy, muy contrastante y que sí te da ese pesar de que Necaxa no pudo hacer más teniendo un rival de ese nivel, ¿no? Ahora, dijiste León y a Alex se le brillaron los ojitos. Pero a ver, el año pasado, antes de León, bueno, perdón, después de León, fue La Piedad. Y hay que recordar, La Piedad también tuvo que ir hasta penales para definir el ascenso. Ahora, eso no... El hecho de que La Piedad, o en este caso Leones Negros, no se hayan robado la liga, creo que no tendría que ser indicativo de que la liga es mala o de que el nivel fue bajo, no sé. No, ahí sí no coincido del todo. Sí, ni Tecos ni Leones Negros fueron espectaculares, ni ninguno fue una máquina. Y en muchos ratos ofrecieron minutos para olvidarlos, sencillamente para dormir. Pero no me parece que podamos hablar de un tan bajo nivel. Al menos esa es mi opinión personal. Sí, yo considero que sí. Pero si estás de acuerdo que entonces no crees que sufra tanto Leones Negros ahora en primera división. Ah, no, sí va a sufrir. Cualquier equipo va a sufrir. O sea, se supone que el que asciende es porque tiene el nivel suficiente para estar compitiendo en primera, ¿no? No necesariamente. El que asciende es el menos malo de los que están en segunda. Es que eso es lo que está dando la... es lo suficiente para ganar y ascender. No necesariamente tiene que ser el menos malo, ¿no? Lo de, por ejemplo, lo que te decía, que era una basura que se hubiera coronado Leones Negros. De Tecos igual hubiera sido una basura porque hubiera ascendido con 10 partidos sin ganar. Entonces, sí, entonces dices, a ver, entonces si enfrentaras en este momento al Atlante que descendió en contra del Leones Negros que asciende, ¿sí hay diferencia? O sea, ¿quién crees Leones Negros los golea fácil? Entonces es un... así de sí, yo así de jodido al Atlante y al Veracruz, por ejemplo. Yo creo que el Atlante sí tiene más equipo. ¿El Atlante que cerró el torneo? Creo que no. Perdió los últimos 4 o 5, ¿no? Es que el Atlante tuvo muchas, muchas caras en el torneo. Hubo un momento, varios momentos, que el Atlante pudo salir de del último lugar y no lo hizo por no sé, por mala suerte muchas por veces. Por idiotas, dilo. Al final se cayeron, pero, o sea, a Santos, por ejemplo, en Torreón le hizo un juego bastante interesante. Y claro. Yo dudo mucho que Leones Negros se meta a la cancha de Torreón ahorita y le saque algo importante a los de Torreón. Ok, ahora, independientemente el nivel de juego, hay que darnos cuenta también todo lo que implica la diferencia entre ser de ascenso y ser de Liga MX. Porque sí, me pueden... Igual y ustedes me dicen, Atlante tenía mejor nivel que Leones Negros. Igual y sí, yo no me cierro a que no. Igual y sí, pero hay que darnos cuenta, seguramente también tenían una nómina más alta y viajaban en mejores condiciones y tenían quizá condiciones más a modo para que su nivel fuera mejor, ¿no? Sí, eso pues te lo da el hecho de ser de primera división a ser de Liga de Ascenso, ¿no? Ajá, que creo que es una de las principales diferencias, ¿no? Entre ambas divisiones. Sí, el poder adquisitivo, sí. Los extranjeros, lo mismo. Oye, o sea, también hablando de extranjeros, perdón. ¿Cómo me ardió que estuviera festejando tanto este Cavallo, eh? ¡Ardilla! Hijo, ese ya ¿quién lleva... es Cavallo? Ese no existe. Sin jugar, eso es lo que exacto. Estaba diciendo Baker y yo ese mismo día. Sin jugar ya tiene 2 ascensos. Ahora, el año pasado ascendió y se quedó en el ascenso. ¿Qué nos garantiza que este año no va a ser igual? Sí, no. No se va a hacer jugador de primera división. Que, bueno, yo escuché declaraciones del vicepresidente del equipo universitario que tiene contrato todavía, entonces es probable que se quede. Ah, bueno, muchos jugadores de Necaxa que ascendió en 2010 tenían contrato y les dieron la patada en la cola. Un préstamo. Préstamos con equipos de ascenso, casi todo. Sí, estaba hablando de sus extranjeros, que cuáles se podían mantener, y pues el que sí seguro se quedarán es a Jolé, y ya hablaba de ese caso de Cavallo, que tiene contrato, que pues probable que se quede. A Jolé deberían mandarlo al Necaxa, es lo que deberían hacer. Ahora eso también les iba a decir, de lo que vimos en la final, ¿qué ustedes, como si fueran los nuevos directivos, a qué le echarían ganitas para traerse al equipo? Jesse Palacio se regresa al Necaxa porque ya se acabó su préstamo. Entonces, no sé si lo vayan a dejar que se quede en la primera división, digamos, o qué va a pasar, pero también igual, es jugador si existe o no en el equipo, es X, ¿no? Ahora, ahí puede ser otro lado, no nada más el aspecto deportivo, porque, por ejemplo, termina su préstamo, ¿no? Es de Necaxa, hasta donde tengo entendido. Si Leones Negros dice, si a mí me interesa, y Leones Negros consigue a los inversionistas que dicen que van a conseguir para tener fuerte al equipo, al menos adquisitivamente hablando, pues Necaxa les puede decir, pues te vale tanto, y de ahí me compro a 1, 2 o 3 de medio pelo, ¿no? Bueno, no de medio pelo, pero más baratos. Entonces, pudiera ser, ¿no? Pues el asunto es que a lo mejor si le pones un precio elevado, a lo mejor lo quieren y prefieren traer a otra persona también de medio pelo, pero en primera. Puede ser. Sí, el asunto de Leones Negros también es un caso porque aún no se sabe por completo si se va a quedar en primera división, porque justamente lo que mencionas, no tienen dinero y estaban buscando hacer un patronato como la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues estaban como que viendo el modelo y todo eso. Entonces tienen que ver muchas cosas todavía con Leones Negros que no quedaron claros en la junta de dueños, que también vamos a hablar de eso. Pero bueno, nos guste o no, Leones Negros ya es de primera división. Nos vamos a volver a topar con los Tecos, y pues con esto creo que cerramos ya el ascenso, ¿no? Del año de 2013-2014, ya empezamos a pensar en el nuevo año, ¿no? Que yo no sé qué esperar del nuevo año, la verdad. Ahorita es cierto, no hay nada oficial, pero hay muchos rumores en torno de Necaxa, ¿no? Digo, ya lo que pase con Leones Negros o Tecos, con todo lo demás, pues como alguna vez dije del Cruz Azul Hidalgo, ¿no? Pues a mí que me interesa, pero no sé, la verdad no sé qué esperar de Necaxa con todo lo que se está diciendo. Eso nos da pie para entrar al otro tema, que era lo que tanto se estaba esperando que sucediera en la junta de dueños de lunes 12, ¿no? Por ahí teníamos la vela encendida de que de que pudiera por ahí manejarse una posibilidad para Necaxa de llegar a primera. Por un momento, una buena parte de la semana también estuvo en que se apagó, en que no había nada. El mismo Tinajero, Santiago Tinajero, dijo que no había nada. Incluso René Tobar, yo directamente le pregunté que si nosotros como necaxistas tendríamos que estar pendientes de lo que iba a pasar en esa junta. Contestó que no, que nosotros tranquilos. Entonces eso pues como que apaciguaba las cosas, ¿no? Y incluso ya más bien se empezaba a platicar de otro tipo de cosas. Pero justamente el día de ayer vuelve a salir el tema de que el mismo René Tobar, que es como director de las, me parece que del sitio web de ESPN en Latinoamérica, menciona que, bueno, así el tuit tal cual dice: entró nuevamente a escena Tinajero Cantú por Gallos, pelean la compra del equipo con Alejandro Burillo. Pregunta: ¿Rayos de primera? No se sabe aún. ¡Que me lo firmen! Pues hay que esperar todavía, ¿no? O sea, son rumores y ahí, o sea, hasta ahí no podemos decir nada o ilusionarnos con que vamos a llegar a primera división y demás, porque realmente la realidad es que no sabemos ni dónde están los nuevos dueños y pues... Y no sabemos una semana más, yo creo, ¿no? Estará con los jugadores, quién va a ser el nuevo técnico, porque hasta se dijo que Alex Aguinaga estaba en Aguascalientes y resultó que pues a lo mejor sí estaba, pero de vacaciones y no para algo así serio con el equipo. Y pues se escucha el nombre de que era el director técnico del San Luis, ¿no? Mario, ¿qué se llama? Miguel Fuentes. Miguel Fuentes, que no tenemos ni idea de quién es, pero... Es nadie. Es un... Mira... Con el respeto que me merece él como persona, voy a hablar de él como técnico. Me parece, igual una impresión personal, que es un técnico de ascenso para un equipo de ascenso. No le veo más a Miguel Fuentes. Ajá, en su momento creo que sí llegó a ser, pues como que tiene una idea, pero no ha tenido la facilidad de tener un equipo con una mejor plantilla, ¿no? Creo que por ahí hizo buenas cosas cuando estuve en Veracruz, precisamente bajo la dirección de Tinajero. Por ahí creo que sí ha logrado cosas interesantes, tiene mucha personalidad, pero digo, yo que lo he visto ahí en cancha enfrentándolo como rival, se frustra mucho, es un técnico que se ve que padece mucho los errores de los equipos en los que ha estado, y a lo mejor le podríamos dar el beneficio de la duda de ver si le arman un buen conjunto, a lo mejor pudiera mostrar algo más, pero sí, o sea, no deja de ser un técnico de ascenso, ¿no? Hasta ahorita. Ahora, con todo lo que se dice, ya, mira, yo pienso que no, Necaxa no va a comprar equipo, no va a comprar franquicia y no va a jugar en primera el año que entra. Bueno, el año que entra espero que sí, el torneo que entra no. Pero con todo lo que se dice, podemos pensar que, vaya, al margen de que sea Fuentes o no, el técnico, podemos pensar que le van a armar un buen equipo. Porque ahora se dice que se va al Ojero, y claro, todavía es rumor, no hay nada oficial, pero se dicen que se va porque el equipo lo quiere negociar para ahí comprar a un par de jugadores. Con lo que obtengan de él, comprar un par de jugadores. Se decía también que le querían bajar el sueldo a la mitad. Entonces, no sé, insisto, no es oficial, yo no sé si es cierto o no. Pero si es así, pues dices, ¿qué podemos esperar, no? Van a desarmar al equipo y armar, tal como dijo Santi Tinajero, con nuevo equipo. Ahora, ¿y qué equipo van a armar? Si es cierto esto. Porque además, los que están prestados a otros equipos regresan, ¿no? A la plantilla. Y los que son de otros equipos que fueron prestados a Necaxa, pues también se van, ¿no? El caso de Sonny Guadarrama, Billingston creo también está así. ¿Quién más? El Tata, no sé si esté así también. Sí. Él también. Y el amigo de Murdoch, Kaká. No, Alex, Kaká. No. Lo hice a propósito. Lo sé. No te saques ese nombre ahorita porque sí está medio mal. Sí, todo eso se tiene que analizar, ¿no? Igual, ¿a quién van a intentar retener? El caso de Guadarrama yo lo veo un poco difícil, pero, no sé, a lo mejor Livingston, que no hizo tan mal las cosas, no sé, o sea, ese tipo de cosas, y que no se aparezcan todavía, y que el draft de jugadores, ya sea el próximo mes, en junio, a principios de junio, antes del Mundial, como que ya está preocupando, ¿no? Bueno, es que... De los Tinajeros no vamos a saber nada hasta que no regrese el equipo de entrenamientos, ¿no? Que regresan, si no me equivoco, el 21 de mayo. Hasta ese día no vamos a saber nada de ellos. Pero pues es que ya también se me hace muy muy poco el tiempo, lo comentábamos antes de entrar. O sea, si tienes ya el draft a la vuelta de la esquina, porque en realidad ahorita ya estamos prácticamente a la mitad del mes, quedan 15 días y no tienes ni siquiera al técnico, bueno, no digo al técnico, la directiva no se ha presentado todavía así a empezar a chambear. Entonces, lo primero sería tener un técnico ya seguro para entonces ver con qué jugadores cuentas y a partir de ahí con qué te quedas y qué necesitas adquirir, ¿no? Y todo eso pues, no se me hace que sea un análisis de 2 semanas. A mí sí me está preocupando un poco la tardanza de ya generar ese cambio. Si con tanta premura se anunció que ya se había hecho la venta, se me hace extraño que si dijeron en mayo, terminando el torneo, empieza el nuevo proyecto, termina el torneo y seguimos esperando el nuevo proyecto, ¿no? Entonces, eso me genera más dudas también en cuanto a lo que decía Taker, de entonces qué equipo estamos armando y qué equipo vamos a ver como Necaxa. Ahora, me parece que igual, aunque no sepamos nada ahora, me parece que están trabajando, ¿no? Y quiero pensar que están trabajando. Vaya, no creo que ellos estén ahorita de vacaciones ahí en la playa o en algún lado pensando... nos presentamos el 21 y vemos qué hacemos. No creo. Entonces, ahora, yo prefiero, aunque ahorita no den la cara, no se diga nada oficial, prefiero pensar que están trabajando a pensar que van a esperar hasta el 21 de mayo o que van a hacer, vaya, lo de las otras directivas, ¿no? Que muchas veces las directivas de Necaxa se basaron en rumores, ¿no? Parecía que había veces que no había cosas que eran oficiales y todo eran simples rumores, aún ya estando en un torneo. Entonces yo preferiría que estuvieran trabajando tras bambalinas a que se vean bien bonitas ahorita en cámara y en fotografías diciendo ya estamos trabajando. Prefiero que trabajen a que digan que están trabajando. Es que no sabremos a ciencia cierta qué va a pasar con el equipo hasta el 21, que regresen ya oficialmente de sus vacaciones. Y pues lo de la junta de dueños y el Querétaro, que realmente no se habló nada y le dieron más tiempo al Querétaro con un asunto de que le salió de imprevisto, según, con Hacienda. Entonces el Querétaro tiene hasta el draft, o bueno, más bien la liga o pues la Hacienda, no sé qué tenga que intervenir ahí, pero el caso es que el club tiene hasta el 4 de junio, que es el draft, para pues resolver qué es lo que va a pasar con ellos. Y se escuchaba que antes de lo de Tinajero y Durillo, yo había escuchado que TV Azteca lo quería también comprar, porque Morelia ya va a dejar de ser de ellos, y parece ser que Morelia va a ir a de apellido Ramírez, que son los que tienen son los dueños de Cinépolis. Y pues otra vez, ¿no?, como que el cambio de dueños y así. Y según esto, bueno, lo que hablaron en la junta de dueños fue que siguen en pie de eliminar la multipropiedad, a pesar de que van a jugar la final de primera división dos equipos de grupo Pachuca, y bueno, siguen con el pie de eliminar la multipropiedad. Y ahora Elías Ayub también dice que no, que ellos están a favor. Entonces va a haber ahí en unos años, no ahorita, pero en unos años, como que guerras contra la multipropiedad, tienen a favor y en contra, ¿no? Es que se supone que es hasta el 2018, ¿no? Cuando ya no puede haber multipropiedad. Aparecieron letras negritas en el reglamento, que nadie conoce más que ellos. Ajá. Para ver qué onda con eso de la multipropiedad, porque está ese argumento que también lo tomó Paco Gabriel de Anda en ESPN, que es mejor tenerlo en pocas manos el fútbol, pero que sean como que manos solventes, ¿no? A que llegue cualquier persona X y pase lo que le pasó a Querétaro, por ejemplo, de que no les pagan, o Puebla, o ese tipo de cosas, ¿no? Un argumento a mí se me hace muy pobre, pero pues que se ha mantenido, ¿no?, a lo largo de estos años. Ahora que dijiste el Puebla, en programas pasados dijimos, por lo hablábamos del presente de eso, ¿no?, del poder adquisitivo o los problemas económicos. Murdoch lo decía el programa pasado, que tienen varios equipos. El Puebla, nos burlábamos de que corrieron el torneo pasado a Romano, ¿no? Romano va Romano. Y después dijeron, siempre no, regrésate porque no tenemos para el finiquito. Y ahora ya anunciaron la contratación de Cuauhtémoc Blanco. ¿Y qué tal que estos días le dicen al coach, ¿sabes qué? Siempre no tenemos para pagarte. No pudiera ser. ¿Sí? Pues como cosas que no entiende uno, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió la lana? Digo, a lo mejor ya por ahí estaba la onda desde que estaba en Lobos WAP, que no era mucho el cambio del equipo de ascenso al de primera división, ¿no? No sé si por ahí estaba la triangulación que le permitiera a Puebla hacerse de los servicios de Cuauhtémoc Blanco, que no se me hace que sea muy económico a pesar de su edad y de lo que quieras, ¿no? Sí, son cosas que uno no entiende y pues falta saber pues qué va a pasar con ese equipo, con Chiapas, con pues ya el mencionado Querétaro, y la junta de dueños del fútbol de ascenso, que va a ser, ¿cuándo dijiste? 22 de mayo. de mayo. Bueno, ahí se va a resolver qué va a pasar con Delfines, con Zacatepec, ¿no? Porque si desaparece Delfines, pues igual y Zacatepec se queda. El Atlante ya va a tener su silla ahí. Realmente son juntas ridículas, ¿no? O sea, de hecho, siguen esperando, pasándose la bolita de entre divisiones, entre personajes, fútbol, y realmente no resuelven nada. Son juntas de pose, ¿no? Así como nada más como para decir, estamos trabajando, y justificar que según ellos están trabajando, ¿no? Ah, vamos a hacer una junta. O sea, traducción, vamos a hacer como que estamos trabajando. Me parece que es más bien eso, esas juntas. Sí, para los resultados que muestran, ¿no? O sea, para seguirnos saliendo con el surrealismo del fútbol mexicano, ya todos, cualquier cosa sorprende de lo que pueda salir en esas juntas, ¿no? Es que, por ejemplo, la junta de lunes le hicieron mucho escándalo porque iba a ser muy importante, y realmente, ¿qué dijeron? Nada. No pasó nada en esa junta. Absolutamente nada. No pasó nada, de verdad. Porque lo que se esperaba era que resolvieran. Sí, se juntaron para decir, pues, vamos a esperarnos. Sí, exacto. Así fue. Ahora, a lo mejor los nuevos dueños del Necaxa no aparecen porque van a llegar y van a decir, ya compramos la primera división. ¿No? Que eso era lo que te iba a decir. A lo mejor, o sea, su ausencia se justificaría con lo que está diciendo René Tobar, ¿no? De que a lo mejor siguen ahí pujando por ver qué se puede hacer vía Querétaro, ¿no? Sí. Ahora, puede ser, insisto, yo no creo que pase, pero puede ser. Y como lo dije muchas veces, si pasa no me quejo. Pero ahora, ¿de dónde salen todos estos rumores que están saliendo? Por ejemplo, lo del Ojero, lo de Miguel Fuentes, un día o dos días antes de lo de Miguel Fuentes, lo de Aguinaga. ¿De dónde sale todo esto? Entre aficionados que quieren cosas y de repente ponen ahí, y ya, como es en las redes sociales, pues empieza uno como que se hace como que trending topic, digámoslo así. Y los medios pues tienen sus contactos entre los equipos, entonces pues es todo eso, ¿no? Por ejemplo, Alex dijo que a él le gustaría dirigir a Necaxa, ¿no? Y al día siguiente ya todos daban por hecho que estaban en Aguascalientes y que estaba negociando y que él iba a ser el técnico, ¿no? Es que a lo mejor, es lo que le digo, a lo mejor, o sea, sí fue Aguascalientes, pero eso no quiere decir que haya ido precisamente a hablar con la directiva o con los nuevos dueños, ¿no? Desde luego, sí, desde a lo mejor luego. Nomás vino a checar sus canchas y ver cómo estaba la onda, claro, con el sí, próximo curso como de verano, lo que igual, quieras, ¿no? Sí, igual cosa de sus, como dices tú, de sus canchas, su negocio, ¿no? Ahora, es como si les digo, de repente dicen, ah, no, pues el Taker fue a Aguascalientes. Ah, a lo mejor ya le van a dar un puesto. No, ¿verdad? O sea, no necesariamente. No, pues no, pero pues... No, que Murdoch fue al Rayo Pibil. Ah, pues va a jugar la apuesta de la quiniela. Otra mención al Rayo Pibil, sin querer. Seguimos ahí la promoción. Pues qué, pues entonces seguimos esperando y seguiremos esperando a ver si la otra semana ya tenemos algo más, un poco más concreto de los destinos de nuestro equipo. Pero pues que mientras seguimos con el otro tema que también teníamos previsto. Ah, adelante. Que era pues precisamente eso, comentar un poco de la final de la primera división. ¿Cómo ven Pachuca o León? Pues ahí lo decidirá el señor Slim. Ahí tendrá una moneda y en una cara tendrá el León y el otro un castor o lo que sea, y la que salga y ya. Castor. No, ahora, yo no. Castor, sí. Ahora, a ver, he leído esta semana, bueno, desde el domingo que quedó ya definida la final, algunos comentarios de la multipropiedad, ¿no? De que se enfrentan dos equipos, entre comillas, vamos a decirlo, hermanos, porque son del mismo grupo. Pero yo no recuerdo que hayan hecho tanto, que vaya, que estén haciendo tanto escándalo como cuando fue la final de Necaxa América, o como cuando era cualquier partido de Necaxa América de fecha 3 o de fecha 6 o de fecha 9, que era, no, es que ya lo arreglaron. Y ahora es una final entre dos equipos del mismo dueño y no están con las mismas... ¿Eh? Sí, me explico, ¿no? O sea, el malo era Televisa, ¿no? Era como lo que decíamos de la multipropiedad, volviendo un poco a ese tema. Estaba mal cuando Televisa era el que tenía. Ahorita ya no. No, está bien. No, o sea, ¿por qué maldita doble moral? No, y ni se va a hablar de la final, ¿eh? O sea, yo, ¿sabes qué pasa también? Que mucho de eso también tiene que ver precisamente con Televisa. Que al momento de estar fuera de la final, no va a haber ninguno de los dos partidos va a estar transmitiéndose por Televisa Deportes. Y entonces, pues, vamos a poner la atención en la lista de Miguel Herrera, en qué está pasando con con los otros 7 que quedaron ahí en el veremos, y, o sea, ya distraer la atención hacia la junta de dueños, donde no pasó nada, y eso es más bien pues para quitarle reflectores a la a esa final, ¿no? También pues, todos los intereses que se manejan. Pues sí, el hecho de anunciar a Oribe Peralta, ¿no? Como también americanista. Puede ser, ¿no? Cierto, cierto, porque no nada más es que se diga que puede estar arreglada o que son del mismo año, sino si es cierto lo que dice Murdoch y esto que dices tú, Alex, de Oribe, si es cierto, Televisa como que pues, están estos temas, estamos hablando de esto, como que le quitamos reflectores a la final, ¿no? Sí, como le chillaron a León el semestre pasado, que no les permitiera transmitir la final en un canal de abierto a nivel nacional, ¿no? Y ahorita ¿y otra pues, vez? Ya, sí, como se ven ignorados, pues mejor ponemos atención en otras cosas. Y los otros, por el otro lado, pues tampoco le va a dar empuje a esa óptica de la multipropiedad, pues porque son ellos, porque quienes lo transmiten pues son los que están involucrados. Sí, porque si Televisa empieza a decir, pues sería hacer el escándalo por ahí, pues, al mismo juego. TV Azteca, exacto, y TV Azteca, pues tampoco le conviene que se haga una mala publicidad. Si lo que quieres es que vean el partido y no lo den por hecho que ya se va a resolver desde la mesa. Entonces, el escándalo lo tenemos que hacer desde PR, chavos. Pues ese ahí queda, ¿no? Y digo, yo también por ahí comentaba que a lo mejor a mí no me causaría tanta molestia el hecho de la multipropiedad si vemos en la cancha que realmente se hace justicia deportiva. Volvemos a lo mismo, o sea, si yo veo una final que se define por ahí por una decisión arbitral, que por baja de juego de algunos jugadores. Uy, me acordé del 2002, no sé por qué. Sí. Por una baja de juego increíble, un jugador que fue importante para el equipo durante la temporada y se hace expulsar en el momento decisivo. ¿Luis Pérez? Entonces, ahí es donde yo entendería que algo al Rugarraro está pasando. Pero si vemos que León le juega a Pachuca como jugó con Toluca, y Pachuca mantiene esa vocación ofensiva y como lo hizo con en territorio Santos modelo, pues a mí se me hace que puede ser un buen partido, aunque yo sí lo cargaría hacia el lado Esmeralda. Sí, yo también creo que León se la va a llevar, pero ahora, eso que dices es cierto, y también siempre se hablaba, como dije, sin importar la fecha en que juegan en Caxa América, siempre se hablaba mucho, ¿no? Del posible amaño de partidos y esto. Pero realmente los partidos entre Caxa América, quizá por lo mismo, tanto los jugadores como desde fuera los aficionados, como que era una guerra, ¿no? Y veías a los dos equipos y con todo, se daban con todo y peleaban con todo, ¿no? Salvo esa final y ya lo dije de señor Luis Pérez y algunas otras cosas que pasaron, ¿no? Pero en general los partidos de Caxa América eran una guerra, no sé si... si usted, sí, ¿no? Tan así que muchos necaxistas, incluido un servidor, consideramos al América como el máximo rival de Necaxa y no al Atlantic, pese a que fue el primero y el clásico. Y sí, todo claro, eso. Sí, sin duda. Y también pues, incluso lo hemos visto en declaraciones de gente como Ricardo Peláez, que es de extracción americanista, salió de las fuerzas básicas del América y sin embargo le generó un conflicto emocional. Muy grande el hecho de que lo mandaran al Necaxa y en la figura que se convirtió, ¿no? En el máximo goleador del equipo y de cómo se daban esas dinámicas en cuando sabían que venía el partido ante el América. Y también por el otro lado, en el mismo Sague, que muy a recientes fechas también, ahora como colaborador de ESPN, también por ahí le escuché una declaración donde me hablaba de ese encono que se sentía cuando Necaxa iba a enfrentar al América. Entonces, pues digo, independientemente de lo que se diga y de lo que se venda en los medios, yo sí le doy cierto grado de credibilidad al jugador de fútbol que realmente se dedicaba a eso, a entregarse en la cancha cuando tenía un partido así de con ese morbo, ¿no? A no ser que se llame Sague, que se llame Luis Pérez, okay. O que se llame como otros. Y yo también creo que León va a ser el bicampeón. Bueno, tú feliz, Alex, sí. O sea, tú feliz, en serio. Y Murdoch feliz y no desafilian a Delfines, también lo voy a decir. O sea, los dos, ¿eh? Tú lo dices porque ya Nesa no existe. Pero regresará. Ah, no, pero ese va a ser otro ansia, ¿verdad? Sí. O sea, es feliz. El Alex dice, me vale madre que quedemos en el ascenso. O sea, yo voy a ser bicampeón. Sí. ¡Qué fegón! ¡Quiera! Dice. ¡Quiera! Y Murdoch, me van a pagar mis cartones. Ya que me paguen. Ok, ¿qué más tenemos? Pues ya así como para finalizar este, ¿quieren comentar algo de los seleccionados ya de la lista final? ¿Alguna sorpresa? ¿Algo que les haya parecido trascendental? A mí me sorprendió, no sé, observa de lo que voy a decir Alex, a mí me sorprendió que Miguel Herrera se fajó bien los pantaloncitos y dejó fuera a Moisés Muñoz. Eso me sorprendió. Y también me sorprendió que siga de necio y lleve a gente como el Maza Rodríguez, ¿no? Pero bueno, sus cuates. Yo creo que no tiene una gran como que baraja, ¿no? O sea, escogió a los menos malos, como se dice. Porque realmente sí está muy limitada a la selección mexicana. Y sí, yo creo que lo de Muñoz fue también como un golpe de credibilidad, ¿no? No sé. Puede ser. Iba por ahí porque si no hubiera, se hubiera convertido el Moy en su Guille Franco o en su Bofo Bautista, ¿no? Uh-huh. En el, por ejemplo, Rafa García en la época de la Volpe también. Claro, o en el Gabriel Caballero de Aguirre en 2002. Aguirre, claro. Entonces, pues a mí se me hace que no tuvo de otra, le dolió. Y hasta me parece mal que lo externe como lo hizo, que le, muy a su pesar y habló con ellos y que lo perdonaran. No se trata de eso, ¿no? Era muy claro que quienes tenían que ser los tres porteros. Y pues ya dejas al Moy en esa lista de siete que están a la espera, ¿no? Pero fuera de eso, pues sí. Sí, o sea, era más bien el asunto. Tenía mucho más que perder si lo llevaba que... Sí, tenía mucho que perder. Y pues ahora Moisés Muñoz, que por cierto es pretendido por los Tigres, quién sabe si se concreto, pero queda fuera. Y pues el caso de Salcido, ¿no? Que muchos decían que por qué lo llama si no había estado con él en ningún partido. Es por si se van de briagos en Brasil y se encuentran... Sí, sí. Hay unas chamacas y hay una que tenga premio. Eso es para la Salcido. Y que era lo que decía, ¿no? También en la dupla chelera que se va a formar ahí con Marquito Fabián y con Giovanni Dos Santos, ¿no? Sí. Y es para cubrir a Fabián y a Gio. Si le sale alguna con un extra, digamos, pues ya, Salcido ahí está. Hashtag todo es culpa de Salcido. Y bueno, yo creo que está bien, digo, no hay por qué dudar del por qué llama a Salcido, digo, es un jugador probado. Y es mejor que el Maza, indudablemente. Entonces, pues más bien lo pueden tomar como el abuelo Cruz, ¿no? De esta selección, o no sé quién fue el que se... Sí, ¿no? El que se coló al final, ¿no? El cadáver, sí. Fue el que se cadáver coló. Cadáver. Sí, puede ser como tomado así. Y pues ya, ¿no? México va a competir con esos hombres. Ahora, lo de Salcido, perdón, Alex. También, creo que también puede ser lo que puede llegar a aportar en el vestidor, ¿no? La experiencia... Junto, por ejemplo, junto a Rafa Márquez, ¿no? Que a lo mejor por ahí está la cosa, ¿no? O sea, el quitar al Maza Rodríguez de la defensa central, ¿no? Y meter a, no sé, ¿no? Salcido ya ha jugado, creo, de lateral, de contención, central. Creo que es un jugador muy completo, ¿no? A pesar Hubieran nacionalizado, perdón. Que yo lo veo más ahorita como en una posición de, no de central, sino en el medio campo, como lo está haciendo con Tigres. Porque por ahí, digo, a mí no me gusta mucho lo que hace el Negro Medina. Y no sé, como que el Gullit y ellos no tienen así una vocación defensiva tan clavada, ¿no? Yo sigo pensando que ahí está medio raro el hueco que deja Gerardo Torrado. Que no haya un jugador que ahorita pudiera cumplir con esa función de abrir juego y al mismo tiempo recuperar balones. Y creo que Salcido lo puede hacer. Incluso yo sí lo podría poner ahí como titular. Y en la central, en cuanto al Maza, pues a mí yo no pongo en duda que lo hayan llamado. A pesar del mal momento y los problemas de comportamiento que habíamos platicado también aquí, a mí se me hace que el Maza es un jugador que fue europeo, que fue triunfador allá, que fue titular en el PSV. A mí se me hace más el efecto América que en sí que el Maza tenga problemas para ser considerado dentro de ese grupo de seleccionados. A lo mejor como titular, no, por ahí si es una línea de cuatro, lo veo más bien entre Rafa y Héctor Moreno, como centrales. A lo mejor en una línea de tres sí pudiera estar, ahí peleando el puesto con Diego Reyes, que tampoco se me hace una gran competencia. Pero en ese sentido creo que sí entiendo el llamado del Massa, y por lo demás pues no veo muchas sorpresas. Si acaso a lo mejor la duda de si realmente tenía que quedarse fuera de Nigris, por ahí en lugar de alguno de los que se quedaron, ¿no? No, pues yo creo que sí, porque de Nigris jugó pésimo torneo, junto con todas las dudas, ¿no? Pero yo creo que es lo que tiene, es lo que es la selección, es lo que hay, no hay más, o sea, no puede escoger lo que hay. A mí me sorprendió también que no hubiera jugadores de Necaxa. Puede ser que haya dejado fuera a Víctor Lojero. Es campeón de goleo. No es posible. No, les iba a decir que eso de, creo que Murdoch se acaba de delatar como Mazafán, pero pues yo digo, podemos, no Mazapán, del Mazafán. Lo hubieran pensado con tiempo y hubieran naturalizado a Rodrigo Folé, y lo meten ahí en la defensa, y ya mueven posiciones, cambian algunos, ven a quién meten en la central, a quiénes de laterales, y se deshacen del Maza. Además, yo nunca he visto a Folé enseñarle dedo a sus propios aficionados. Entonces, hasta por imagen, ¿no? Y hasta lo hubieran puesto de cuarto portero, si es necesario. Exacto. Sí, oye, es que Folé es un guerrero ese. Es el Pablo Cuatrochi de los Leones Negros. Sí, jugó más en Alacranes, ¿no? Y no sé en qué tantos equipos ha estado. Ajá. En Dorados también, nos tocó en ese que sacó. Ajá, sí, es cierto. Maldito, entonces no olviden lo que dije. Pero bueno, no es mexicano, lamentablemente. Para redondear de la lista, ¿la tienen por ahí completa? Ok, bueno, los porteros eran, esos están claros, ¿no? Jesús Corona, Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera, ¿no? Creo que son los tres que tenían que estar. Sí, sí, yo creo que ahí no había duda, ¿no? O sea, era forzosamente ellos tres. Te digo que la cosa era como que más sentimental del Piojo que otra cosa. Ajá, exactamente. Entonces, esa era la duda y el miedo de muchos, ¿no? Que el Piojo fuera a poner a Muñoz entre los tres para el Mundial. ¿Titular? Titular debe ser Corona. Yo por ahí sí... Corona yo creo que también. Ochoa. Yo creo que sí Corona, pero sí, Ochoa ha estado muy bien en Francia a pesar de que fue goleado mil veces. Sí, no, yo me quedo con Corona. Luego los defensas. Los defensas. Defensas son Paul Aguilar, Andrés Guardado, Miguel Ayun, Rafael Márquez, Héctor Moreno, Diego Reyes, el Maza Rodríguez y Carlos Salcido, que está como defensa. Al margen de lo del Maza, me parece increíble que lo que hizo Andrés Guardado, lo que ha hecho en los últimos tiempos, le alcance todavía para jugar en la selección, ¿no? Guardado como que está lejos de ser lo que fue alguna vez, y me parece que su único mérito, entre comillas, es jugar en Europa, ¿no? Es que el mismo caso de Diego Reyes, creo. Eso sigue pesando, aunque digan que no. Uh-huh. Ya, sí, es un plus el hecho de ser europeo. Los medios... Por ahí, de Andrés Guardado... Por ahí yo no sé si lo ha estado haciendo mal, y por qué considerarlo como defensa, pues a lo mejor sí meterlo dentro del grupo de los mediocampistas, ¿no? Más mira, que lo, para lo que ha jugado, que lo lleven de aguador si quieren, si tantas ganas tienen, que lo lleven de utilero. Sí, no, pero o sea, lo que mejor le recuerdas a Andrés Guardado no es como defensa, como lateral, ¿no? Sino ajá. Es como volante por izquierda, en todo caso, ¿no? Ajá. Y por ahí entonces yo incluso ya mucho más titulares a los laterales que va a Puerta de América, ¿no? A Paul Aguilar y a Layún, creo que pueden funcionar mejor como en ese tenor. ¿Y cuando eliminen al Tritos van a decir que fue culpa de Layún? Estaría bueno. No, pobre güey, le cargaban calor por nada. Era lo divertido. Bueno, los medios. Ajá. Es Isaac Brizuela, Juan Carlos Medina, Carlos Peña, Marco Fabián, José Juan Vázquez, El Gallito, Luis Montes y Héctor Herrera. Que ahí te digo, yo no sé cómo, qué parado esté pensando Miguel Herrera, si es un 4-3-1-2. Por ahí te digo, yo pondría de contención a Salcido y acompañado por el Gullit y por Héctor Herrera. Pero es que estas posiciones pueden ser meramente nominales, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ajá. Sí. Y y ya como atrás de los delanteros, pues a Marco Fabiano, a Giovanni Dos Santos. A mí me sorprendió el Gallito. Sí, estuvo un buen torneo con su equipo, pero la verdad es que es de esas cosas que dices que a veces se abarata la camiseta de la selección nacional, ¿no? Ajá. Y un poco por lo que te decía, que el hueco que deja Gerardo Torrado. O sea, en esa posición de medio campo de recuperador, pues no hay muchos otros nombres. Por ahí Zavala hubiera sido otra de las posibilidades, pero pues no tuvo gran torneo ni está pasando por un gran momento tampoco. Entonces, sí, sí. El de los delanteros son Giovanni Dos Santos, Chicharito Hernández, Raúl Jiménez, Oribe Peralta y Alan Pulido. Salvo, me parece que salvo Oribe y Raúl Jiménez, pura miseria, ¿eh? Yo hasta Raúl Jiménez lo pondría así como que tendría que haber llegado así como que de extra también. O sea, es Oribe y los demás. Sí, básicamente. Alan Pulido se me hace que podría ser una sorpresa por ahí. Pero no sé si tenga la presencia. O sea, sí tendría que demostrar mucho para generar ahí la sorpresa, ¿no? Y pues Giovanni Dos Santos, él como que también una esperanza que tiene la selección. Oye, pero es que ese güey tiene, ¿qué fue? En 2005 tiene 9 años siendo promesa. Ya chole, ¿no? Toda su carrera va a ser promesa nada más. Pero yo no lo veo como promesa. Digo, Real. Lo que está haciendo el Villarreal a mí se me hace bueno. Sí, pero oye, ¿tú crees? Ese güey no está pensando más que en la fiesta, seguramente. O sea, es bueno lo que hace, pero en un equipo de bajo perfil, en realidad. Sí, porque a lo mejor no es tan... Era una promesa a mayor escala, pero ajá, no fue más que hasta ahí, ¿no? O sea, y tampoco creo que sea poco lo que ha logrado, ¿no? Me puedes decir que en el Villarreal está bien, pero pues es para lo que le alcanzó, después de ser así el lo comparaban incluso en su momento con Ronaldinho, ¿no? Sí, sí, sí. Decían que era el Messi mexicano, pues no, ni al caso. No. O sea, fue para lo que le alcanzó jugar en el Villarreal. Sí, es un jugador de chispazos y que sin embargo sí te genera diferencia, o sea, ahí en relación con los demás que se puede encontrar o con lo que se puede asociar en el ataque mexicano, creo que sí es alguien que te puede generar una chispa de algo distinto, a diferencia de Raúl Jiménez o del Chicharito, que son un poco más estáticos y cazagoles, ¿no? Entonces, el Chicharito lo que va es lo que se me hace interesante. Perdón. Te voy a decir, el Chicharito va por dos razones. Uno, pues juega, entre comillas, en Europa, porque cada vez juega menos, ¿no? Y dos, porque es el que vende las camisetas, por eso. Y eso último es más bien, o sea, es el jugador más... Es el que se ve bonito en los comerciales y el que vende las camisetas. Pero aún así, ¿no? O sea, no se puede descartar a Javier Hernández, digo, es el jugador más caro del equipo. Ah, bueno, sí. En una de esas ya sabes que mete así como los goles de Pavlovich, ¿se llamaba? ¿Se acuerdan de ese? Sí. Que le quiere pegar con la derecha, la rebana... El balón le bota en la rodilla izquierda, en la cabeza y se mete, ¿no? O sea, yo decía en ese momento de Pavlovich, Nicolás se llamaba, si no me equivoco, que eran los goles del Chanfle y pues los del Chicharro son iguales, ¿no? Pero son más constantes, eso sí. Sí, la cosa es que no le pongan encima tanto responsabilidad para crear la jugada, sino más bien que él sepa mover en el área y para estar en el momento preciso, ¿no? Para lo que en el Manchester. Y a lo mejor en la selección de repente le cargaban mucho la responsabilidad de, órale, tú eres el que haz tu gol, ¿no? Cuando no era así, no es un jugador que genere una jugada por sí mismo, sino sabe hacer diagonales, sabe desmarcarse, sabe anticipar a la defensa, pero no lo pongas a generar una jugada así de... Igual para lo que sirve, para lo que va a servir, además de vender camisetas, como ya dije, va a ser para jalar marcas, ¿no? Igual, sí. A Oribe nadie lo conoce realmente, entonces igual dicen, este es el famoso, este debe ser el bueno, y se van con el Chicharito y dejan a Oribe solo para que meta los goles. Los tres que va a meter el tri, pero para que los meta él. Sí, que ahí pues yo confiaría también en él. Pero pues no sé, por ahí me gusta la idea de que lleven el mismo ataque que ganó la medalla de oro. Puede ser. Pues es la base, ¿no? ¿Qué? La de la selección. Ajá. Ahora, que como, la verdad, ¿no? Bueno, yo y en general, cómo se le cargaba la mano a Oribe Peralta, ¿no? Que previo a los Olímpicos y cuando empezaron los Olímpicos, se le cargaba mucho la mano. Así de que, ¿cómo era posible que fuera seleccionado y que lo metieran y que lo metieran? Y terminó siendo el héroe de la medalla de oro, ¿no? Y 2 años después, es la esperanza en ataque de la selección. O sea, qué curioso, ¿no? Apagado, no tuvo una buena liguilla, no el torneo. A ver cómo. Y pese a eso, sigue siendo la esperanza. Y es el nuevo jugador del América. Ay, que eso a mí se me hace. No sé qué tanto puede ser para bien o para mal. Pues mira, si la riega en el mundial, ya lo podemos tachar de puñal. Desde ahí. ya desde ahorita. Sí, ya desde ahorita. Pero vamos a esperar a que la riegue y pues ya lo echamos de puñal. Pues con esto va a enfrentar México sus partidos en el Mundial. Las otras selecciones, Brasil tiene una selección muy poderosa, siempre la ha tenido. Bueno, esta vez a lo mejor no tanto como otras ocasiones, pero pues es muy competitiva. Croacia yo creo que es el segundo favorito en el grupo y pues México intentará dar la sorpresa, ¿no? Junto con Camerún, que también tiene un equipo pues que no conocemos y que pues a ver qué tal en el primer juego. Ok, ¿qué nos queda, señores? Nada más decirle ya nada más mencionar, digo, no hacer aquí a la araca, pero de lo de la quiniela, pues ya cerrarla quedó muy cerradita al final, ¿no? Gerardo Taker con 29 aciertos, Alex Rodríguez con 29 aciertos y su servidor que alcance a estar un paso al frente con 30, ¿verdad? 22, con 22, ok. Igual ahí en un post pondremos ya así como que el desglose que hemos estado haciendo para que... Pero si no lo hemos hecho, solo hemos confiado en ti y tus mentiras. Aquí está todo. Mira, ahora, Iván dejó en juego los tacos. Creo que, vaya, si hubo empate, no podemos decir, ay, que Alex pague la mitad y que Taker pague la mitad. Realmente quedamos todos muy parejos, ¿no, Alex? Entonces, sí. Yo creo que lo justo es decir, pues empatamos y vamos a echar un disparejo. Y en este caso, el que está disparejo eres tú, Murdoch. Pagas tú. ¿Tú qué opinas, Alex? Opino que está bien así. Sí, es lo correcto, ya. Somos pues, mayoría. ¿Tú qué opinas, Murdoch? Pues sí, muy guapos ustedes, ¿no? Y nuestro carisma también, sí. ¿Pero qué opinas? ¿Estás de acuerdo? Pues no. No, ok, no. Pero somos dos contra uno. Ni modo. Hagas tú. Esto es como una democracia. Pues ya, vámonos entonces. Saludos, si tienen ahí comentarios o algo. Mi compadre Krasiev, desde Monterrey o desde León, no sé dónde está ahora, pone jajaja, qué buen cotorreo, uno de los mejores que he escuchado. Saludos a todos, en especial al Taker bromista. Ahora hasta de bufón me tacha, ¿no? Rayo Rev, saludos a los tres de la mesa. En base a los comentarios que hacen referente a los exjugadores de Necaxa y su pérdida de memoria, creo que en verdad pocos exnecaxistas recuerdan lo que este equipo les dio, como a los ya retirados Matador Hernández, Beto García Aspe, que se sienten de la América. O jugadores que en activo, aún cuando enfrentan a Necaxa, le juegan con mucho rencor y dan todo contra los Rayos. ¿Quién sabe qué pasa internamente en el seno del equipo? Que la gente sale muy dolida. Es quizá lo que decía Murdoch, ¿no? Pero bueno, esto es en base a lo que a nuestra, entre comillas, discusión de la semana pasada de Nacho Ambriz, ¿no? Después un anónimo nos decía que haciendo un análisis sobre lo que podía ocurrir en la reunión del lunes del Querétaro y esto, mencionaba lo de Andrés Fassi, que era como bañarse en salud, ¿no? Previendo una posible derrota de Tecos en la final de ascenso, el sugerir una promoción que parece que no se va a dar, ¿no? Igual hay otro comentario anónimo sobre Andrés Fassi también, sobre esta situación, ¿no? De Andrés Fassi. Luego alguien dice que habla de lo del contrato. Otro anónimo, el anónimo número 7322, le dice a Rayo Rep específicamente lo del contrato del patronato de poder llevar a otro equipo a Aguascalientes una vez que se cumplieron los 3 años de Necaxa en el ascenso. Y Alex Shevchenko pone una vez más dando lata y ahora que ya solo hay fútbol en Europa. Saludos desde Saltillo. Para que te sigas burlando, Mordo. Eso fue en PR, en el post del podcast número 11. En Twitter, Jorge Zuleta, @JGZuleta, dice, escuchando el podcast 11 de Pasión Rojiblanca, dicen que si escuchas 5 o más episodios, te regalan un totito. Jajaja. Y menciona a Mordo Queras, no sé qué es un totito. ¿O a qué se refirió? A ver si nos lo puede aclarar, ¿no? ¿Tú sabes qué es un totito, Alex? No, no tengo ni idea. A lo mejor decía unos tostitos. Si es una bolsa de tostitos, yo se la pando. Gasca, @Rayo Rojiblanco. Él nos hacía una propuesta sobre... En relación a lo que dije yo de lo de la rola y la poca colaboración, nos hacía una propuesta él de donar una camiseta, un jersey del equipo, o venderlo y donar ese dinero. Y decía que quizá la poca colaboración era por el desencanto que había un poco y la desilusión de los aficionados en el momento, ¿no? Que jugando la final de ascenso el equipo no estaba presente. Aficionado necaxista, que es @golpeadorsnecax, dice, nada más dice, escuchándolo ahora mismo, no sé si se quedó dormido y ya después no lo terminó y por eso no sé si estuvo bueno o no. Rayo Vans, nos ponía en relación a una columna de un servidor. Totalmente de acuerdo, Fuerza Rayos. Pues sí, yo siempre tengo razón. Bueno, la verdad es que no, pero ok. Eso es lo que tenemos en Twitter. Y tenemos, ya ven que siempre les digo, de la gente de Junior de Barranquilla y eso. Tenemos sí, como 20 comentarios de aficionados del Junior de Barranquilla. Y sí dices, o sea, ¿qué tiene que ver? No, ni al caso, ¿no? Pero hay uno que nos lo vamos a adjudicar. Dice, empieza con la mención, @ Pasión Rojiblanca. Hola, mis comentaristas favoritos. Amanecí sin voz, pero feliz. No sé por qué está feliz, pero podemos ser sus comentaristas favoritos, ¿no? ¿Qué dicen? Anotado. Jake Hurtado, pero Jake con CK, no sé si es de Jackie o de Jake, pero bueno. Pero somos sus favoritos. ¿Lo dijo él o lo dijo ella? ¿Ustedes qué tienen? Hay uno en PR que dice que ya eres... Que si tú eres Gerardo Velázquez de León o Vázquez de León, no sé cómo se llama aquel tipo. Pero que si tú eres ese Gerardo. No, dile que no, ma. Dile que yo sí soy gente decente. Y él sí se pasó de riata, este hombre. Es una realidad. ¿En dónde? Ese no lo he visto. ¿En dónde fue? No recuerdo si está en la columna que tú escribiste o en las últimas noticias, no me acuerdo, pero sí lo leí. Está con una ortografía bastante desagradable, pero... Oye, no, lo desagradable no sería de la ortografía, sino que me compare con ese güey. Creo que es anónimo. Anónimo número 8322. Ok. Que siempre nos escucha y también lee el blog. ¿Quién, perdón? Gotitenberg. Ah, Gotitenberg. Saludos a Gotitenberg, que ya no me quiere. Mi amor, a ti ya tampoco te quiere, ¿verdad, Mordo? Ya no me pela. Ya no nos pela. Ok, Gotitenberg, ¿quién más nos faltaría? Cromo, ok. Sí, insisto, creo que ni nos escucha, güey. Es buena banda. A Don Apolo Valdés, que tampoco nos escucha, pero también es buena banda. ¿Quién más? Yo por ahí nada más a Mario Muñoz, que me preguntaba, bueno, es @MarioMZ-028. Que me preguntaba, ¿cómo ves lo de Miguel Fuentes? ¿Seguiremos en la mediocridad? Pues ya yo le contesté que podríamos darle el beneficio de la duda, a ver si con una buena plantilla pudiera hacer algo. Te dicen el optimista, compadre. La esperanza de un mundo mejor. Debido a problemas técnicos, se ha suspendido la transmisión. Pero le recordamos ponerse en contacto con estos changos vía Twitter en @AlexDeRayos, @Mordoqueras y @GerardoTaker. Así como en las cuentas de Pasión Rojiblanca que puedes encontrar en Twitter y Facebook como Pasión Rojiblanca. Muchas gracias y los esperamos la próxima semana.